Señoras y señores, muy buenas noches. Este es un programa especial de La Mano Pachón. Les saludamos con mucho gusto en esta noche chula y bonita. Viernes 30 de octubre del año 2020. A través de la radio de Barrios Mata, a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de Ambiente 1030, más música, más variedad en Memphis, Tennessee, cubriendo Arkansas y otros estados de la Unión Americana. Saludo a la gente chula y bonita que ya está con nosotros a través del chat, invitándolos también a que luego participen en el super chat. Muchas gracias a la gente que se está suscribiendo a nuestro canal. Si usted no lo ha hecho, este es el momento de hacerlo. Muchas gracias también de compartirlo en todas sus redes. También tenemos el gusto de invitarlos a que le den like a todo lo que nosotros hacemos y que le piquen la campanita y que participen en nuestros números telefónicos en la cabina 442-199-7108. Si es de Estados Unidos, es 011-52-442-199-7108. Y para que nos manden tus relatos grabados a través del WhatsApp al 446-103-7282. Recordándoles que hay que poner el signo de más y el número 52. Y ya tenemos a Liz Álvarez, que acaba de anotar. Muy bien, muchachita. Muchas gracias, muy amables. Recuerden, ese es el super chat que está a sus órdenes. Nuestro robot dice, le acabo de anotar. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Bueno, hoy tenemos cosas muy interesantes. Recuerden ustedes que mañana es la noche de Halloween. Entonces nosotros, como mañana no trabajamos, pues lo hacemos esta noche. Tenemos cosas muy interesantes, relatos bien exclusivos, relatos que les van a poner los pelos de punta. Y por supuesto, hay cosas mucho más sabrosas que esta noche ustedes van a conocer aquí en La Mano Pachona. Por lo pronto, tenemos también el llamado que tenemos desde Italia, que ayer no lo pudimos ofrecer a ustedes, pero que a Siram nos volvió a mandar, que tampoco se pudo hacer, pero que Carlos lo arregló. Buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya se pudo. ¿Cómo lo hiciste? Me lo tuve que mandar desde WhatsApp por correo y así ya lo pudo. Por alguna razón, solamente ese audio. O sea, y lo más curioso es que sí se puede escuchar en el teléfono. Es que WhatsApp codifica todos los audios con un formato especial, que usualmente es un problema para reproducirlos en la computadora, pero algo tenía el audio que mandó a Siram, que el formato estaba diferente y no se podía reproducir a través de la versión web de WhatsApp. Recuerden también que nos va a hablar allá desde Guadalajara, Jalisco, Dania, para comentarnos un sueño que tuvo horrible. Huya, huya la patrulla. ¿Eh? Les vamos a presentar la historia de La Llorona, también un relato de un cementerio que va a estar muy interesante, y la psicofonía de una tragedia en Torreón. Estos que les vamos a presentar es una colaboración de Henry de Puebla. Saludos a Guillermo Rivera Arteaga, buenas noches a Aisha Naela, a Alex Carvajal, a Silveón, a toda la gente que en este momento ya está con nosotros a través del chat. Y le recordamos que seguimos con lo del juego de la Lotería Mexicana. Mientras más pronto logramos colocar las 54 cartas, más pronto vamos a hacer el sorteo. Que ya saben ustedes, informaremos en cuanto estén las 54 cartas vendidas. les diremos la hora, les diremos la fecha exacta para que en vivo ustedes estén viendo cómo introducimos las cartas en una urna y luego empezamos a sacar una a una, y la última carta es la carta premiada, así que ya lo saben. También hay que mandar un saludo para Dalia, la esposa de Alex Carvajal, con mucho gusto. Saludos a Olga Loya, a Elisa Jiménez, gente nueva que tenemos ahora aquí en el chat. Un abrazo bien fuerte a toda la gente chula y bonita de Ambiente 1030, más música, más variedad en Memphis, en Tennessee, que también cubre Arkansas y Missouri. Estuvo una llamada que tuvimos ayer de alguien que se reportó de aquellos lugares porque escuchó la promoción de Ambiente 1030, cosa que nos da muchísimo gusto. Alex García desde Anaheim, California. Un abrazote, gente chula bonita. Dice Daniel Rodríguez, me avisan a qué hora llamo para el que va a contar su relato. Miguel Ángel Perdomo, buenas noches a todos de la mano pachona. Lucía Barca, Elisa Jiménez, Veida, Arianete Rico Vázquez, toda la familia, gracias. Creepy Georgie, uyuyuya yayay, yo me gané el avión y todavía no me lo mandan. No, pues no era el avión, ya se les había dicho que pues era un pretexto para juntar lana, porque ese avión no quiere salir, es que está carísimo, solamente a un agente de México que estaba en el gobierno se le ocurre comprar tremendo animalón. No quiere salir. Y no es culpa del presidente actual, sino que es una compra verdaderamente... innecesaria. Que se sale de cualquier cosa. ¿Cómo es posible que en un país donde hay más de 50 millones de pobres se tenga un avión con tantos lujos como Pachá? Una gente así super archirrequete millonario, que sí salieron, salieron así con mucho dinero, pero se les va a acabar. A lo mejor y era como el factor wow para cuando vayan a visitar a mandatarios de otros países, pero no es como que es un secreto que México tiene demasiada pobreza. Es como que, pues lo único que estás demostrando es el elitismo, ¿no? Pero bueno. Dice Alex Carvajal, San Juan Capistrano está cerca de Anaheim. Anaheim, donde está también Disneylandia, ¿no? A ver si me lo recuerdan. Y Héctor Quintero, espérate, Dani, un ratito más que se caliente el comal, que lleguen más chamacos. Cali Muñoz, Carmen Sarmiento dice buenas noches, le dice Cali. Adolfo Solano, buenas noches a todos. Tamara Tuni, Rosia Barca, Brenda Chavarría, que manda a saludar a todo el mundo, gracias. Qué bueno, mucha gente llegando, cosa que nos da mucho gusto. Ya tenemos la primera de las llamadas. Buenas noches. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo está? De nuevo el perro fantasma. ¡Órale! Bienvenido. Bienvenido. Ya agarramos confianza, ¿verdad? Sí, y de hecho la promesa de ayer, ¿verdad? Que claro, les prometí a todos los amigos del chat que les iba a contar el relato del día de hoy, ¿no? Porque pues aún todavía pues tengo otros preparados, ¿verdad? Seguro que sí, te escuchamos, perrito, adelante. Sí, mire, quiero saludar a los amigos del chat otra vez, pues un gusto a todos ustedes. Y quiero contarles pues dos breves relatos, ahora sí, como no me quiero alargar como el día de ayer, ¿verdad? Este relato le ocurrió a este hecho le ocurrió a mi papá hace ya muchos años, cuando él era pues un joven de apenas unos 14 años, es lo que, bueno, lo que me cuentan, ¿no? De mi papá. Él es originario del estado de Oaxaca, y según nos cuenta que él acostumbraba, bueno, él es de una comunidad de Oaxaca, él es originario de allá, que junto con otros muchachos se iban de cacería, ¿no?, al monte. Resulta ser que una noche ellos se encontraban pues en el campo, en medio de la nada, y de repente pues recordaron, bueno, sus compañeros que iban con él recordaron que era la feria de su pueblo, ¿no? Me comentaban ellos, mi mamá y mi papá, que es un 2 de febrero, ¿no?, que se celebra esta festividad, ¿no?, la feria de esta comunidad. Entonces, lo que nos comentan nosotros, mi papá, es que ellos se van y lo dejan absolutamente solo. Entonces, pues al ser personas que pues van al campo y todo, pues, a diferencia de una persona de ciudad, pues sí existe miedo, no sé, temor, pero ellos lo pueden controlar mejor, ¿no?, que una persona que está acostumbrada a la ciudad y que pues ellos saben cómo actuar, ¿no?, mientras están ellos en el campo. Resulta ser que dice que se hizo de noche y pues ya ellos ya no habían regresado, se habían ido y lo dejaron solo. Y nos cuenta que él encendió una fogata para alumbrarse y ahí, bueno, ellos llegaban como a una especie de casita de esas que hacen con palitos de madera, de las que se encuentran, no puedo decir que es como una bodega ni nada, sino que donde ellos descansaban o donde llegaban a ese punto. Y pues nos cuenta que de pronto, cuando él enciende esta fogata, del otro lado se le aparece la cara de un perro negro, y esto pues obviamente le provocó mucho miedo, ¿no?, porque de repente vio un animal enorme, ¿no?, un perro de color negro, que se le apareció frente a la llama, ¿no? Y entonces esto lo que hizo fue que él pues se asustara. Imagina, era apenas un jovencito de unos 14 años en aquel entonces. Entonces lo que hace mi papá fue irse a esconder a esta como, pues se puede decir que como una casita de madera, ¿no?, esas que están hechas de palitos de madera, y ahí hasta que esperó que amaneciera. Pues ella es lo que cuenta, que esperó a que amaneciera para poder regresar a su pueblo. Y pues ya cuando llegó allá se dio cuenta de que sus compañeros pues ya estaban distraídos con lo de la arona, le habían dejado completamente solo. Pues esa es la historia que nos cuenta. Entonces pues me imagino que lo que él vio esa noche, pues lo que muchos dicen, ¿no?, pues posiblemente era el diablo, ¿no?, que pues muchas veces cuenta la gente que se aparece de esta manera. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. O sea que sí se le apareció los cuernos. Ajá. Qué barbaridad. Bueno, sí. Pues... así es. Entonces pues es una historia que él nos cuenta, ¿no?, de que pues sí se le apareció este ser o este animal, y pues imagina la edad que tenía, era muy joven, era muy chico, tenía apenas 14 años, y ver este tipo de cosas, ¿no?, y solo nada, pues deja mucho que pensar. Yo creo que no cualquiera resistiría un susto de esa magnitud, ¿verdad? Yo no lo hubiera resistido, ¿eh? No, yo ni yo tampoco. O sea, es algo que sí, si a mí me ocurriera, yo creo que no vivo para contarlo, ¿no? Porque sí, lo que te cuentan, ¿no?, de que el campo, ¿no?, en el campo es muy peligroso, ¿no?, porque te puedes encontrar este tipo de apariciones. Incluso a mí en una ocasión también, ya hace muchos años, aproximadamente como en el año 2004, bueno, mi papá tiene un compadre, ¿no?, un compadre que con el que trabaja diariamente, ¿no? Entonces, en una ocasión fuimos a una, aquí cerca de una comunidad de donde yo vivo, a Acapulco, un municipio que colinda llamado Coyuca de Benítez. En la noche lo llevaba hasta su casa, ¿no?, a su compadre, y nos invitaba porque pues nos gustaba pues ir en la camioneta y disfrutar del viaje, ¿no?, de la carretera, y pues estaba en aquel entonces, estaba pequeño, pues tenía como 14 años, y resulta ser que pues íbamos todas las familias, mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo, ya de regreso, en un tramo donde no había absolutamente nada de casas, nada de población, no había absolutamente nada, créanme que escuchamos una carcajada, una risa, podría decirse diabólica, que salió de adentro del campo, del monte. Y recuerdo que en ese entonces había luna llena, porque era de noche y se veía, pues alumbraba la luna, entonces no estaba tan oscuro. Era de noche, eran como aproximadamente las 11 o 12 de la noche. Entonces yo iba con mi hermano en la parte trasera de la camioneta, pues nos gustaba viajar de esa forma. Y de repente escuchamos esto y nuestra reacción fue que nos acostamos. Me acuerdo, mi hermano y yo nos acostamos en la camioneta y ellos escucharon la parte de adelante. Y ya cuando llegamos a la casa, pues le contamos, ¿no?, que habíamos escuchado esta carcajada, ¿no?, que había salido del monte, ¿no?, y de hecho ellos también comentan que lo habían escuchado. Entonces los cinco escuchamos esta risa tan diabólica que se había escuchado dentro del monte, ¿no? ¡Oh! Terrible. ¡Oh! es que ese tipo de gritos son impresionantes, y sobre todo en el campo donde no hay nada. Sí, así es. Sí, de hecho fue algo como, cuando lo escuché, o sea, no me lo esperé ni me lo imaginé, ¿verdad? Porque de pronto, imagina estar disfrutando, ¿no?, del viaje, ¿no?, del tramo de la carretera, y de pronto en un tramo donde no hay absolutamente nada, escuchar este tipo de carcajadas así que salen de la nada, y voltea uno a ver hacia diferentes lados, no hay personas ni nada, entonces como que deja mucho que pensar. Claro que sí, pues ese tipo de relatos son los que hacen falta que escuchemos mucho más seguido, porque son muy reales, y esto hace que el programa cobre mucha vida. Y agradecemos al perrito, dice Liz, que tienes voz de reportero. Gracias. Lo vamos a poner como reportero de La Mano Pachona. Al finalizar, quería contar, bueno, así que eso es un paquete de tres relatos, ¿verdad? El tercer relato que les quiero contar, porque pues sí tengo preparados otros para próximas ocasiones. Ajá. También mi abuelo, que en paz descanse, le ocurrieron muchas cosas sorprendentes, ¿no? Es lo que me han contado, porque de hecho cuando yo lo conocí, y me cuentan que sucesos que ocurrieron antes de que yo naciera, que le pasaron a él, pues sí hay algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, puedo mencionar que él también, bueno, él vivía también en una comunidad aquí cercana a donde yo vivo, y ellos pues también igual acostumbraban a ir al campo y todo. Dicen que en una ocasión mi abuelo iba con otras personas, ¿no?, y de repente el caballo como que empezó a aturdirse, a asustarse, ¿no?, que ya no quería avanzar, ya no quería seguir caminando. Pero se ponen muy tercos, dice, no avanzo. No avanzan. Entonces, de mi abuelo, dicen que le habían dicho que cada vez que el caballo, estos animales, cuando actúan de esta manera, es porque están sintiendo una vibra o una energía maligna. Ajá. Entonces, ya no quería avanzar el animal, porque yo creo que ellos percatan el peligro. Y le habían comentado a él que lo que tenía que hacer era que, bueno, como él era campesino, se dibujara, y llevaba de hecho siempre su machete, ¿no? Siempre llevaba su machete, y me dijeron que lo que tenía que hacer era dibujar una cruz en la tierra, en el piso, para poder de una forma bloquear o alejar estas energías o esto que no, bueno, no puedo decir que sea o el demonio o algo por el estilo, ¿no? Entonces siempre como una forma de protegerse. Y de hecho es lo que de hecho mi abuelo hizo, dibujó una cruz en el piso, es lo que nos cuentan. Y pues que pues dicen que pues los animales, en este caso fueron caballos, se puso como que muy aturdido y como que se veía como que muy desesperado. Y incluso pues también los perros, ¿no?, ladran cuando ven este tipo de cosas, ¿no?, que las pueden ellos percibir. Así es. Pues muy bien, mi querido perrito, sensacional los tres relatos. Qué bueno que ya agarraste la confianza necesaria para que nos deleites con estos relatos que tienes ahí guardaditos, ¿ok? Claro que sí, para la próxima ocasión les voy a tener otros relatos preparados, ya así que se los voy a ir contando poco a poco. Y como hoy es una noche especial, ¿verdad?, ya cerca del Halloween, me voy a animar, y de hecho ayer lo prometí, digo, sí, les voy a relatar pues estas historias, ¿no?, que bueno, que no me ocurrieron a mí, estas que acabo de contar, pero pues que les ocurrió, que una le ocurrió a mi papá y la otra que le ocurrió a mi abuelo, bueno, y la que me ocurrió a mí, ¿no?, cuando iba en la carretera. En la camioneta, sí, eso sí, bueno, eso sí me ocurrió a mí. Okay, gracias. Un saludo a todos, gracias, don Víctor. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien, muy bien. Qué buena onda del perrito fantasma, señoras y señores. Y hay más llamadas, cosa que nos da mucho gusto. Buenas noches. Bueno. Dice Elisa Jiménez, esos combos están buenos. Denle sus cubi galletas. Saludos al arquitecto Gustavo Calixto. Un abrazo. Pues sí es. Miren, yo creo que si ustedes que están en el chat se atreven, como lo hizo el perrito, a hablar. Ya tenía tiempo que estaba aquí en el chat, pero no se atrevía. Ahora ya agarró confianza. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Que lo hagan como Dania. Dice, el perrito tiene acento de Jorge Campos. No tiene acento. No tiene acento de Jorge Campos. No me suena a Acapulco. Bueno, pues hay de gente, por ejemplo, que nació en la capital de la República. Dice el arquitecto, buenas noches, nochecitas a todos. Saludos, don Víctor, un poquito tarde, pero seguro y listo mi like. Casi en vísperas de Día de Muertos, ¿sí? Dice el que me voy al Oxxo por unas croquetas. Talk show. Felicidades a todas las brujitas como yo que ando sin lana. Lulu Payán. Dice Alondra, yo ya participé hace mucho, claro que sí. Dice perrito, suelta tu calaverita de anoche. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el chat. Se los comentamos también a los que no están dentro del chat, que también nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando a través de Ambiente 1030, más música, más variedad. Desde Memphis, Tennessee, y también a toda la gente que nos escucha a través de la radio de Barrios Mata, y por supuesto a ustedes que ya saben que están aquí en el canal de YouTube. Recuerden la magia blanca que nos dijo Dania, que mañana, que es noche de la luna azul, una pluma roja, un papel para que anoten ahí todos sus deseos, todas las cosas que quieran pedir. Luego ese papelito lo doblan y lo ponen en una cajita con arroz y a esperar que venga la buena suerte. Buenas noches. Buenas noches. También déjeme saludar a Mango Strudel, que acaba de anotar. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Soy Soy Alondra Cuevas, de Tampico. De Tampico, Tamaulipas, Alondrita, muy bien, muchas gracias, bienvenida. La persona que está llamando, le suplicamos, hay muchas llamadas telefónicas, que por favor cuelgue, que espere que termine la llamada de Alondra para que nos podamos comunicar, cosa que nos va a dar mucho gusto. ¿Qué pasó? Para empezar, muchísimas gracias. Buenas. Ajá. Bueno. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Ay, me decía que muchas gracias, ruido, ¿por qué? Víctor, escucho mucho ruido. ¿Escucha mucho ruido en donde su teléfono? Aquí, así en la línea, como que estaba sucio. No, pues hay que limpiarlo. ¿Por qué? Absolutamente. Ya, póngase serio, por favor. Ya, muy bien, todos serios, señoras y señores. En Tampico, Tamaulipas, primer puerto de la República Mexicana, entrando al fondo a mano derecha. A sus un abrazo horas. A todos los del chat, a todos los que nos están escuchando también. Adelante. Ayer les comenté que iba a relatar algo referente a lo de la Ouija. Adelante, por favor. Bueno, mire, esto fue en el año del 97. Hace algunos ayeres, yo estaba estudiando, y ya sabrán, como chamacos, empezó eso de lo de la tabla Ouija. No. Y conseguimos una por un compañero de ahí de la carrera. Este chico no era de la tabla, era de una vecina de él. Entonces dijo que la iba a pedir. Y sí, llegó el otro día a la escuela y todas bien emocionadas. ¿Qué pasó? ¿La pediste? Dijo, es que no la encontré, pero voy a volver a ir hoy. Entonces, para que no nos hiciera lo mismo, nos pusimos de acuerdo otras tres compañeras y fuimos a su casa en la tarde y de ahí vimos que lo íbamos a acompañar. Fuimos a la casa de la chica, pero no salió ella, salió otra persona y nos entregó una bolsa negra. Entonces dijimos, a ver, ¿quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Y ya otra compañera se la llevó a su casa. Quedamos que la íbamos a llevar a la escuela, hora libre, íbamos a jugarla. Y sí, nos pusimos a jugarla todos a escondidas. Nada más estábamos ahí en un grupito cerrado. Éramos como seis compañeras y el compañero. Éramos puras mujeres y nada más el compañero. Ajá. Había pedido. En eso no quería jugar. La verdad, no quería jugar. Y decíamos, bueno, ¿esto qué? No sirve, ¿qué? Ya veo uno de chamaco. Entonces él empezó y dijo, no, dice, a ver, tal vez aquí sienten que nada más están cotorreando y no la toman en serio. Y él empezó a decir unas palabras. En este momento le mentiría y sería inventarle porque no recuerdo qué es lo que él comentó y qué dijo. Pero él puso sus manos sobre el triangulito ese de plástico y dijo unas palabras. Y sí, ya dijo, ahora sí, empiecen a jugarla. Y yo no quise participar, la verdad. Como dicen que son entre cuatro, pusieron nada más su mano y empezó a moverse. Pero yo pensaba que ellas la movían. Porque le hacían preguntas así súper sencillas de que, si me gusta tal o que si tiene novio, que si, cosas así. Pasó la hora libre y sí se movió. Entre la información que nos dio era de que era una persona que se llamaba Ubac con K, y hasta pues alguien iba notando, ¿no?, lo que decía. Dicen, ay, se llama Ubac. No, pues órale. De ahí nos íbamos turnando quién se la llevaba a su casa, porque dijimos, no, pues que nos la preste unos días y la vamos a venir a jugar en nuestros ratos libres, porque solo era ahí en la escuela donde podíamos todas. Y sí, el día que yo me la llevé a mi casa, que me la encuentra mi madre, ya sabrá, se me armó. Así que me corre. Me dijo, te llevas eso de aquí, no lo quiero. Y yo le hice caso, le dije, no, sí, mami, disculpa, es que me la dieron a guardar. Dijo, ¿andas jugando eso? Le dije, no, la verdad yo no, yo nada más ve, no juego. Y sí, nada más me la habían dado a guardar porque otras de mis compañeras no se la podían llevar. Esto pasó así como una semana. Y hasta que mis compañeras, las que jugaban, decían, no, ¿saben qué? No sé si estamos sugestionándonos o qué, pero yo en las noches no puedo dormir y que me da insomnio. Y otra decía, ay, no, es que yo también siento que alguien me está viendo en la noche y cosas así. Pero yo decía, ay, se están sugestionando, es nada más porque como le están jugando y están... Pero ya era una obsesión. Los últimos dos días hasta se volaban clases por irse allá atrás y jugarla. Obviamente pues yo no me salía. eso no es lo feo de la tabla, porque le digo que hasta la fecha yo no supe si alguien le afectó o les hizo algo malo. La cuestión aquí es de que la dueña don Víctor, este muchacho ya se la entregamos, le dijimos que ya la entregara, que ya se nos ha curiosidad y las ganas de saber qué era eso, porque nunca nadie la habíamos visto. Pasaron los meses, como 3 meses, y le preguntamos a él, oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué no pide la tabla otra vez? Y dijo, no, ¿saben qué? Pues ya no. Y dijimos, ay, ¿por qué? Ándale, pídesela a la muchacha. No recuerdo el nombre de la chica. Por más que anoche quise hacer memoria para acordarme, tenía un nombre muy bonito, pero en este momento no recuerdo. Y la muchacha, pues, después la fuimos a ver, porque dije, ándale, vamos a verla, que nos la presten. Nos pusimos de acuerdo otra vez porque queríamos volver a que nos la prestara. Ay, don Víctor, cuando la fuimos a ver, me quedé así como que sí me impresioné y me espanté, porque la chica la fuimos a hablar a su casa, pero se asomó de una terraza. Su casa muy bonita, allá en el estado de Veracruz, pues, Lori, son como que de ladrillo aparente, con palmeras, y muy bonita. Entonces sale la chica y se asoma de su terraza, y él le habló, le dijo, oye, ¿podrías, disculpa, venir un momento, queremos hablar contigo? Y ella, sí, permíteme, ya bajó. Dice, ¿qué pasa? Dice, no, es que mis amigas se quieren que otra vez les preste la tabla, y que se suelta la muchacha así como que a llorar y se puso mal. Dijo, no, dice, lo que pasa es que ya no la tengo. Dice, ¿qué pasó? Y dice, ¿no te enteraste? Dice, es que mira, yo la verdad sí supo unos rumores, dice, pero no quise comentarles a ella. Dice, sí, dice, he estado muy mal, dice, van 2 veces que me internan. Y él le preguntó, sí supe algo, pero no sé por qué. Y dijo ella, dice, es que, dice, me como que se me estaba algo posesionando de mí, y yo estaba bien obsesionada con él. Y se van 2 veces que me llevan al médico y no me encuentran nada. Le dijimos, bueno, está bien, que se muera ahí la paz, dice, ya no quiero nada. Y le dije, yo así le hacía, que le pegaba así de codazos, de que yo, vámonos, ya mejor no. Nos retiramos de su casa, y hasta yo me saqué de onda, le dije, no, qué mala onda, le digo, que te mejores, y no, pues ten fe en Dios y acércate, no sé, a tu fe, a tu religión, lo que tengas. Dice, sí, dice, porque los médicos no me encuentran. Y yo veía a la muchacha muy bonita, pero muy delgada, muy pálida, muy delgada, bonita la niña. Entonces nos retiramos. Pasó que le gusta, como otro mes, cuando de plano le preguntábamos a él, oye, ¿qué pasa? Que nos va saliendo con la noticia, don Víctor, de que la chica la habían internado en un psiquiátrico. Caray. La chica acabó muy mal, la niña. Y ella misma nos dijo, todavía cuando la fuimos a ver, estaba lúcida, y nos dijo que no, que por favor, no llegáramos a ese extremo, porque ella sí se había obsesionado. Ella sí tomó en serio lo de la Ouija. Sí, nosotros pues sí lo veíamos como un juego, ¿verdad? Y le digo, gracias a Dios, hasta donde yo me enteré nunca pasó nada con los chicos de mi... las chicas de mi generación, de mi carrera. Pero sí, la niña acabó muy mal. Qué mala suerte. Sí, está... ahora sí que muchas personas no creen, ¿verdad? Pero ya cuando hay pruebas, y se pone uno a pensar y dice, no, no, es un simple jueguito. Y es como un portal y uno puede invocar muchas cosas. No controla. Sí, es como el hijo de Clarita, la señora quería tirar la ouija, y él decía, no, no hagas eso, mamá, porque eso es muy peligroso, por favor, no la toques, no le muevas tú nada, porque dicen que pueden ir a tirar en el río y regresa, o que la queman y vuelve a regresar. Como también que se... nunca supe, nunca me atreví a preguntarle lo que indagara, qué ocurrió con su tabla. Lo único que supimos es que ella la habían internado en el psiquiátrico, pero ya no quisimos más moverle. Claro, claro. Pero sí, esa tablita, me acuerdo, UBAC, era malita. Seguro que sí, pues muchas gracias, Salud, qué buen relato, ¿eh? Ay, pues ayer me acordé y, ay, lo tengo que contar. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazote a todos. Les mando un cafecito de olla. Eso es todo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. ¿Qué onda? Nada, pues aquí adolorido. Oye, perdón, pasó mi hijo por acá atrás y yo moví la silla, pues es una silla con ruedas, y una rueda le pasó por los dedos. Ah, de... no. ¿No fue ahí? No, me pegué, o sea, donde levanté el pie, ¿cómo se llama esta bolita que tenemos en el pie? Ah, en el tobillo. En el tobillo, sí. Me pegué en el tobillo. Ah, uy, duele. Sí. Ay, duele mucho, es como cuando te pegas en el codo. Sí, y fue justo cuando estábamos empezando el programa, entonces ahí me tienes, acá, cojeando y tratando de poner la música. Pero bueno. Bueno, ya, muy bien. Vamos a ir rápidamente. Espero que te alivies antes de que termine el programa y todo contento. Vamos a leerles algo que nos mandó Dania. Se llama La leyenda de la mujer sin corazón. Y luego vamos a escuchar el relato de Asiram que nos mandó desde Italia, que ayer no lo pudimos escuchar porque no hubo manera. Lo volvió a mandar y sucedió exactamente lo mismo, pero ya escucharon ustedes lo que hizo Carlos para que lo podamos escuchar. Pero tenemos llamado, así primero la llamada. Buenas noches. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Déjeme saludar a Susana Castillo de Montevideo, California, que dice que nos escucha todos los días. Muchas gracias. ¿Quién habla? Víctor, buenas noches. Habla Ángel Toros acá de Juana. ¿De dónde? Juana. Ah, de Tijuana. Tijuana, Baja la Bonita. Eso es todo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, don Víctor. Un saludo ya a todos. Oiga, don Víctor, le voy a hacer una pregunta. Fíjese que... Cualquier consulta causa honorarios, ¿eh? Perfecto. Adelante, pregúnteme. Mire, yo fui de las personas que en el 95... En el 96, en el 95 cuando usted dio como el relato de Clarita, si no me equivoco, ¿verdad? 95, sí. Bueno, yo recuerdo que esa vez yo tenía una grabadora y una casetera y usted estuvo diciéndonos que iba a pasar el relato y pues yo ya tenía mi cassette listo. Total, que yo no grabé. Jamás, lo tuve que apagar porque pues nos dio mucho miedo, es un relato que olvídese. Lo extraño fue de que al otro día, yo en el 95 trabajaba de gerente de ventas en una ferretería aquí muy grande, aquí en Tijuana. Y entonces, pues yo les platiqué a mis amigos de ese relato, ¿no? Porque, pues fue un. Ahorita que lo escucha la gente que no lo ha escuchado, no es ni para atrás. Pero mire, yo les voy a recomendar algo a la gente. La verdad, no sé si le han dicho que esa grabación causa algún tipo de malas vibras. Pues no me lo han dicho, pero puede ser, ¿eh? Bueno, resulta que en una de esas, que yo me traje el cassette y se los enseñé mucho a uno de mis amigos, que se llamaba Alejandro. Entonces, pues ya ve que muchos trabajamos todo el día y luego en la noche pues hacemos talachita y todo, ¿no? Ya sabes, llegamos a talach o algo, no tenía. Resulta que yo le presté el cassette a él, le dije, ¿es que escuchan? Pues, salíamos a las 7 de la noche, ¿sí? Entonces él lo que llegaba a su casa, comía y todo, se ponía ese talacho. Entonces él puso, me dijo él, que puso la grabadora a escuchar el relato. Entonces él estaba escuchando el relato, estaba martillando. En eso, le pegó mal al clavo. El clavo, se le rompió una rebaba de lo que es la cabeza del clavo. Ajá. Le pasó rasgando el ojo. Wow. A él le tuvieron que hacer aproximadamente como 5 operaciones para salvarle el ojo, fíjate. Pues sí, es lógico. Esa fue una. Me entregó el caso, ya después me lo entregó, me dijo, ¿sabes? No lo escuché completo. Ahí te va. A otra persona se lo presté, ese mismo cassette. Lo escuchó. Y a la semana lo corrieron de ahí del trabajo donde estaba. Okay. Por eso, yo la verdad, les quiero decir a toda la gente, no se sugestionen. Me dicen, bueno, pues podías haber estado escuchando cualquier otra canción o a cualquier otra cosa y les pudo haber pasado eso. Pues sí, pero resulta que estaban escuchando. yo soy de los de hace mucho tiempo que lo escucho a usted. Yo lo que le recomiendo a la gente que si están haciendo algo, mejor se sienten y escucharlo. Porque la verdad, este tipo de relatos, no sé qué causa. Tiene muchas malas vibras o algo, pero eso fue lo que pasó con Víctor Joven. No, bien, Ángel, yo le recomiendo a todos los radioescuchas que por favor el próximo lunes vamos a iniciar precisamente con el caso Clarita. Que estén preparados, que inclusive si lo van a escuchar lo hagan con audífonos, porque ese y todos los relatos que vamos a escuchar ese día, pues tiene pues unos algo extraño sucede con todos esos relatos que pueden provocar que haya sucesos como el que nos está platicando usted esta noche. Sí, y de hecho es algo verídico. Después ese cassette ya no lo entregaron, se perdió, y pues por muchos años yo les platicaba antes de que tuviéramos ahora la chulada de internet, que ahora ya lo podemos escuchar a cualquier hora, pero imagínense que antes que yo les relataba y pues no me entendían, pues lo tomaban como chiste, pero ¿cómo? Lo tomaban como algún tipo de historia de terror, pero pues obviamente yo no expresaba la desesperación que causaba la señora Clarita en su momento, ¿verdad? Ajá. Entonces, digo, como comentario nomás les puedo decir es que traten de estar, como dice usted, relajados, escuchándolo, porque la verdad es que este tipo de relatos sí causa algún tipo de malas vibras. A lo mejor es sugestión, pero No, pero todo puede suceder. Acuérdense que estamos trabajando con fuerzas desconocidas para nosotros. No sabemos hasta dónde se puede llegar. Yo tengo mucha protección precisamente por eso. Y le recomiendo a todos los que nos están escuchando, que siempre están con nosotros, que también, por favor, se protejan. De las recomendaciones que hacemos es que tomen una Biblia y que la hablen, la pueden abrir en cualquier página, pero muchos prefieren el Salmo 91, que es muy importante, y también un vaso de agua no les va a hacer daño, y sin embargo sí va a ser de mucha ayuda. Y lo de los audífonos, eso es para que no se transmita a toda la casa lo que se va a escuchar. Que solamente sea la persona que está interesada en escucharlo, pues lo escuche. Y una vez más recordándoles que esa grabación no es una cosa original que haya salido de la estación, sino que alguien agarró una grabadora, la puso cerca de la bocina de su radio, y así es como captó. Y esa es la que tenemos, es la única que hay. Entonces el sonido al principio, pues los fondos que nosotros teníamos a veces pues se oyen mucho muy altos, pero no era así, se oía perfecto. Sin embargo, sí, los que tuvimos que quitar porque definitivamente lo que estaba sucediendo en ese momento con Clarita era bastante extraño y nos puso los pelos de punta a todos los que estábamos escuchando. Pues usted fue un protagonista de un hecho paranormal completamente importante, ¿no? En este género, porque pues los somos de ese tiempo, pues nos acordamos de que usted entró en algunos de sus programas allá por el 95-96, pues en algún momento ponía música de fondo del Ave María para que de alguna manera las vibras y de las llamadas y los relatos pues de alguna manera se disiparan, ¿verdad? Así es, al final del programa siempre tocábamos el Ave María. Hacíamos unos minutos de meditación precisamente para alejar las malas vibras. Sí, yo recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer, don Víctor, y la verdad lo felicito. Y pues pues es todo, don Víctor, la verdad nomás quise ponerlo sobre aviso a todos, porque sí, y no me gustaría que ninguno de los que aquí están conocidos les pase algo que completamente sea malo, ¿no? Claro, Ángel, pues lo agradecemos mucho. Saludos a toda la gente chula, bonita de Tijuana. Ahí en Tijuana tenía una audiencia tremenda, ¿eh? Sí. Mucha gente nos escuchaba en Tijuana. Yo, de hecho, una vez me gané un mano paquete, ¿eh? De ahí. Qué bueno. Una A ver, ¿cuándo empezamos con los menopaquetes, don Víctor, eh? Prontito, porque esto está tomando vuelo y va a haber muchas sorpresas en este programa. Gracias. Gracias, don Víctor. Hasta luego. Hasta Tijuana, donde... ¿Qué eran los menopaquetes? Nunca me ¿regalos? He contado eso. No eran regalos que hacíamos nosotros. Inclusive, cuando después se hizo lo de la mano pachona, pues hacíamos viajes con la gente que se reportaba, pues los premiábamos, los llevábamos. Inclusive venimos aquí a Querétaro. Inclusive ustedes vinieron, estaban muy chiquillos cuando vinieron aquí a un viaje que hicimos a un hotel ahí en Juriquilla. Bien bonito. Sí, lo que pasa con la grabación del caso Clarita, así como comentaba aquí mi padre, la estación en ese momento no grababa, se llama Testigo, ¿no? Hay una grabación que se hace para precisamente cuando hay alguna reclamación de un comercial que no pasó, etcétera, pues es una cinta que pasa muy lentamente y va grabando las 24 horas del día de la estación y se va guardando, pero eso no nos sirve para echar el aire, eso no sirve. Entonces, con eso dicho, pues no se mantenía un récord de lo que pasaba, porque como se tenía que grabar en cassettes físicos, el almacenamiento de 24 horas de programación requeriría bodegas, bodegas enteras de cassettes. Y refrigeración especial todo para conservar la cinta. Porque la cinta es muy delicada y se degrada con la temperatura, etcétera. Entonces, la grabación que está en internet fue una que se proporcionó por uno de los radioescuchas. Pero ya había cierto nivel de degradación en la cinta y por eso todo se escucha feo, ¿no? Tienes que ponerle mucha atención para entenderle, pero sí se entiende. No olviden que uno en la casa tenía cassettes y grababa y regrababa, borraba y lo volvió a usar, etcétera. Entonces todo eso es esa cinta tiene una emulsión y esa emulsión al ser manejada una y otra vez pues tiende a no solamente a perderse, sino a irse degradarse. ¿Eh? Ajá. Entonces, si alguien tiene por ahí una cinta en buena condición, escúchenla, y si suena mejor que la que está en nuestro canal, pues si la pueden digitalizar de alguna forma y nos las hacen llegar, estaríamos eternamente agradecidos. Ajá. Dice Mango Studer, sí, existían los manopaquetes. Ya le había preguntado al señor Víctor hace un mes, pero no me acordaba que tenían. Sí, eran regalos que aprovechamos porque pues algo teníamos que agradecer a que la gente nos estuviera escuchando a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y es una forma. Muy bien. Bueno, iba a leerles un relato de Dania, pero vamos mejor a escuchar el relato que nos envió a Siram desde Italia, que ayer no pudimos escuchar, pero que hoy, gracias a que Carlos tiene muchas mañas, lo logró reproducir y aquí lo tenemos esta noche para ustedes. Adelante, Asiram. A la audiencia de La Mano Pachona, don Víctor, Charlie, doña Irene, ¿cómo están? Pues aquí Asiram reportándose. Miren, yo no había platicado esta experiencia porque ya es un poco repetitiva. Los que seguimos la pasada edición de La Mano Pachona 2017-2018, por ahí, se contaba mucho, platicaban muchos relatos de lo que sucede con la parálisis del sueño, comúnmente llamado cuando se te sube el muerto. En esta edición no he escuchado muchos relatos, pero sí, y viene a ser un poco repetitivo porque pues las sensaciones son casi siempre las mismas. Yo se las voy a platicar porque creo que en el programa de ayer, que yo los escucho en diferido, a veces escucho la mitad y después cuando tengo más tiempo para ponerle más atención a los relatos, la escucho otro día. O me pongo al corriente el fin de semana. Pero escuché a don Víctor decir que a veces a las entidades negativas o presencias se les aleja con majaderías. Pues eso fue a mí lo que me pasó. Yo sin saber esto, sin saber que uno con groserías puede alejar a las entidades, pero yo prácticamente tenía, si no recuerdo mal, 16 años. Y no tenía particulares, digamos, situaciones de estrés. Es más, tenía más bien, puedo decirlo así, que regresaba yo de haberme ido a estudiar al extranjero y pues ya estaba en casa, ya estaba en México. Y pues más que estrés, estaba eufórica por estar en familia, porque me había ido a estudiar casi por un año. Y regresando a casa, redecorando mi habitación, porque a mí me gusta mucho, digamos, estar a oscuras, dormir mejor así. Puse unas cortinas muy oscuras, era de un color tinto, pero oscuro, oscuro. Pinté las paredes de... No era un color morado, era un lila, pero prácticamente daba una sensación de oscuridad allá adentro. Y no estaba muy acostumbrada a tener la luz encendida o alguna luz por ahí, porque me gustaba dormir siempre en la oscuridad. Y me empezó a suceder de al improviso, digamos. El primer día fue terrible, porque tener esa sensación de abrir los ojos y no poder mover el cuerpo, y en esa oscuridad, como les digo, como boca de lobo, fue impresionante. Luego uno, cuando abre los ojos, poco a poco se acostumbra a la oscuridad, y yo veía una sombra, y pues era muy feo, muy feo. Luego yo trataba de cerrar los ojos, pedir ayuda, pero es imposible. Tu cerebro reacciona antes, pero tu cuerpo no, está paralizado. Y pues son 5 o 10 minutos, lo que sea, pero es una cosa terrible. Yo recuerdo que ya cuando me podía mover, estaba en lágrimas, simplemente porque es un terror inmenso saber que hay alguien en tu habitación y tú no poder reaccionar para defenderte. Yo inmediatamente lo platiqué con mis padres y pues la respuesta que me dieron es que ellos también lo vivieron. O sea que no es una cosa extraña, no será muy común, pero pues también ellos me platicaron sus experiencias, que es también cuando estaban más chicos les ocurrió. Pues a mí la situación duró semanas, meses. No era todos los días, pero mínimo 2 veces a la semana, sí. Entraba en esa parálisis del sueño. Y pues ya sabiendo que la extraña no era yo, la extraña era la situación, dejaba siempre una lucecita de esas que se enchufan a lo lejos para que no disturbara mi sueño. Pero yo seguía viendo algo y estoy segura que era una figura masculina, no era una mujer, era una figura masculina que se paraba al pie de mi cama. Así pasaron las semanas, con esta presencia que se paraba a los pies de mi cama. Yo de verdad pues tenía que asistir a la escuela, uno se despierta tempranísimo porque pues el viaje es largo, a las 5 ya tienes que estar, de la mañana tienes que ya estar en pie, a ducharte, a desayunar, a tomar. Yo usaba cuando no me podía llevar mi padre, yo usaba pues los medios de transporte a disposición, de mi casa al centro y del centro a la escuela. Y pues el trayecto era pesado, era bastante largo. Y resulta que yo tenía ya mucho cansancio. De verdad que esta situación me estaba molestando muchísimo. Porque como les decía, vivir algo así y no poder defenderte, no poder reaccionar, horrible, horrible. Para los que lo han vivido, saben a lo que me refiero. Llegó un día en que yo ya estaba, yo creo que muy cansada. O sea, de verdad, que ya no podía más. Me sucede esa noche, en pleno sueño me abro los ojos improvisamente y la entidad o la sombra o lo que sea ya no estaba a los pies de mi cama, estaba cerca de mí. No era un tête à tête, como se dice, un cabeza a cabeza, pero casi, aquello se me estaba acercando mucho. Yo no sé cómo reaccioné, que me logré mover. Uy, uy, uy, le canté el rosario, pero al revés. Yo no sé de dónde aprendí tanta vulgaridad, tantas majaderías, pero lo que dije aquella noche, yo creo que nunca en mi vida lo voy a volver a repetir o lo he repetido. Porque uno conoce las groserías, pero pues en el núcleo del hogar no te dejan ser vulgar, no te dejan decir esas cosas. Yo no sé de dónde. Yo creo que ya era todo mi cansancio, todo mi estrés de lo que me estaba provocando esa situación de no dormir bien, del día sentirme cansada. Pues yo era una chiquilla de 16 años. Era ya la situación intolerable. Pues vaya, santo remedio. Jamás en mi vida, y ya pasaron 2 décadas, jamás he vuelto a sufrir de la parálisis del sueño. Y pues esta es mi historia, esta es mi experiencia. Ojalá que alguien, si es igual, que me lo platique, que... Porque no sé, yo con eso resolví. Y menos mal, porque de veras que fue una etapa de mi adolescencia muy, muy horrible. Les mando un enorme saludo, don Víctor, ya sabe, un abrazote y estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, gracias a Siram. Efectivamente, eso le sucede, yo creo que al 80-90% de la humanidad, en todas partes y en todas las latitudes, en todas las ciudades. A mí me pasó, yo creo que tendría no 16, 18, sino ya 20 y tantos años, y vivía yo solo, y era terrible porque estás consciente de que no te puedes mover, que no puedes mover un solo dedo, no puedes hablar, no puedes gritar, absolutamente nada, estás verdaderamente paralizado, estás helado. Y entonces, pues, yo no sabía que con maldiciones se podía arreglar el asunto, pero pues ahora fue demasiado tarde, pero se me quitó. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Héctor Zamora, para servirle. Don Héctor, alma negra, huya, huya la patrulla. Buenas ¿cómo noches. Están? Bien, buenas noches, gracias por llamar. Qué bueno que estén bien. Hoy un día energéticamente diferente. ¿Sí, verdad? Sí, sí se siente, parece que no, pero tal vez por tanto seguir este tema, ya se hace uno como sensible, porque se nota diferente el ambiente. Así es, así es. Pero vamos a escuchar. Gracias, Víctor. Lo que pasa es que estábamos platicando el otro día mi esposa y yo sobre una ocasión. Nosotros cuando llegamos a Totonilco, ya le platiqué cuál fue mi situación pasada. Entonces llegamos en una situación económica muy, muy precaria. Entonces, necesidad de pagar renta. Pero a veces no pagábamos la renta, ¿sí me explico? Entonces, se nos atrasaba la carreta, como decimos, y anduvimos cambiándonos de casa constantemente por la cuestión de la economía. Fuimos a dar a una finca que se encuentra en la colonia Buenavista de aquí del municipio. Me imagino que ahorita ya es muy diferente, he pasado por fuera, ya no se le notan. Tenía como unos cuartos o departamentos en construcción. Es una finca que se encuentra como en unos 3 niveles con respecto a lo plano, a lo horizontal, esta finca pareciera que se hizo en tres escalones diferentes. Al iniciar la entrada, tiene ahorita una cochera para tres coches, y en aquellos tiempos no tenía ni cancel, era solo el espacio. Inmediatamente comenzaban más o menos siete escalones, una plataformita que era ya el departamento número uno, otros siete escalones, que ya no estamos hablando de que cada siete escalones más o menos aumentaba un metro y medio de altura el piso. En esa siguiente plataforma ya había entrada a dos departamentos muy juntitos uno de otro, con las puertas en escuadra. Saliendo del departamento de abajo estaba la escalera de material de fierro que daba hacia el departamento número 4 y el 5, que vendrían a estar otra vez en escuadra, pero encima exactamente del 2 y del 3. Entonces, si usted subía del departamento 1 al tercer nivel de escalón, por decirlo así, hacia la izquierda, pasillo, donde estaban los tres lavaderos o cuatro, no recuerdo cuántos eran, pero así seguía continuando el pasillo hasta el fondo del terreno donde estaban construyendo más departamentos de la misma figura, pero estaban lo que le llamamos en obra negra. Entonces nosotros, no me recuerdo qué pasarían, pero teníamos poquito, si acaso una semana o dos, cuando mi hijo el más grande, que en ese tiempo ha de haber tenido, ¿qué sería?, unos 6 años, y más o menos unos 6 años de edad, bajaba del departamento de arriba, que era donde vivíamos, en el que venía a ser el 4, y se iba a jugar hacia esas fincas que todavía no estaban terminadas. Entonces un día regresa, y pues normal, ¿no? Mi esposa le hablaba, vénganse a comer, porque el otro más chico ya tenía como unos 4 años también, el que sigue. Y vénganse a comer, les hablaba, ellos comían y tenían permiso de seguir jugando hasta que empezara a oscurecer, porque precisamente la finca, como todavía le crecía hierba porque no tenía cemento y todo eso, había riesgo de algún insecto. Entonces ese día les habla a comer y regresan a jugar, y ya cuando estaba oscureciendo les hizo meter pues a la casa. Yo llegué de trabajar, recuerdo, como 6:15, 6:20. Estaban bien concentrados viendo la tele los dos. Y yo me metí, eran nada más dos cuartitos, pero el más grande servía como cocina al mismo tiempo, o sala. Y el cuarto que estaba a la pura entrada, que era muy pequeño, era el dormitorio de mis hijos y estaba la puertita para entrar al baño. Entonces yo entro, los saludo, así juego poquito con ellos y me meto a la habitación grande. Y no supe a qué hora se quedaron dormidos, cuando de repente empezamos a oír ruidos como quejidos, como que se daba muchas vueltas en la cama, pero no sabemos quién era. Entonces se levanta mi esposa y escucho que pregunta, ¿qué tienes? Tranquilízate, pero con esa voz de angustia, ¿no? No he tenido oportunidad últimamente de platicar con ella la anécdota, pero yo le estoy platicando como yo la recuerdo. A ver si un día ella puede platicarla, porque a lo mejor omito detalles. Me imagino que ella se impresionó más que yo. Entonces sale ella, atiende al niño, yo no sabía quién era. Cuando la oigo ya muy insistente y muy preocupada, me levanto. Y era el más grande, que dormía en la parte de arriba de la especial. Entonces me le arrimo yo, pero ella estaba, digamos, por enfrente de mí, yo me pongo por detrás de ella, pues como estoy un poco más alto, yo alcancé, ¿no? Y el niño abría los ojos y volteaba a ver hacia el techo, y luego así movía poquito la cabeza hacia los lados, como diciendo no, y mi esposa ahí se quería levantar, así como hacía el impulso de levantarse, pero no hablaba, no, solo se quejara, y hacía ruidos con la boca. Entonces mi esposa le decía, tranquilo, tranquilo, estás soñando, ¿qué tienes? Tranquilo. Y que le hablo yo, entonces le digo, ¿qué te pasa? Y le dije su nombre, y volteé y me ve, no, don Víctor, yo creo que de esas veces, bueno, no, se me iba a salir una grosería, pero de esas veces que siente uno que ya no hay nada más que hacer, o sea, un miedo, un pánico horrible. Volteó y me vio, y haga de cuenta como cuando un perro se le va a dejar ir a un humano. Esa mirada, ese impulso, y como mi esposa estaba por enfrente de mí, a la hora que da el impulso, mi esposa le pone la mano, y yo lo que hice fue quitarla a ella y ponerme yo enfrente, y levanto la voz, y le dije una grosería, y le digo, ¿qué traes pues? Y le digo la grosería, y nomás se me quedaba viendo, pero no bajaba la guardia. Claro. Un impulso fuerte, así como si fuera una persona que yo no conocía, don Víctor. De por sí mi hijo tiene los ojos grandes, y no, hombre, parecían unas de estas, unas naranjas así, unos ojotes, y luego le hacía, le hizo dos veces, entonces le tomé la mano en el pecho de la mía y lo bajé porque estaba casi sentado sobre su costado, leo del pecho lo bajo y pues sí le seguí hablando fuerte para que se tranquilizara. No recuerdo, por eso les decía que ojalá un día mi esposa les platique lo como ella lo captó. No recuerdo si le llegué a decir, pero ahorita se me viene a la mente que le llegué a decir, déjalo en paz, es mi hijo. Porque yo sentí, Víctor, que no era él. ¿A qué viene? Resulta que no me recuerdo si al día siguiente o a los días, ese niño siempre ha sido muy platicador, eso es que no les para la boca. Entonces, en una de esas charlas que se agarra y agarraba vuelo y plática, dice, nos comentó que había, no me acuerdo si mencionó una cruz o mencionó una veladora apagada. Algo mencionó que no sabíamos a qué se refería. Le dijimos, a ver, ¿pero qué estás hablando? Es que allá donde prenden las veladoras y que las cruces, y a ver, ¿dónde viste eso? Acá, al fondo. Y recuerdo que de esa última vez que yo estoy consciente que se fueron a jugar atrás, mi esposa les dijo, si se vuelven a recoger a la casa después de que oscurezca, les voy a prohibir irse para allá. Entonces yo di por hecho que ya no tenían permiso de ir, y lo regañé, y le dije, es que ¿qué andas haciendo allá si ya se te había dicho que no te fueras? Y el otro niño te sigue. Entonces nos fuimos nosotros, pues sí me dio curiosidad, la verdad. A ver, y haga de cuenta como cuando hacen rituales, Víctor, había veladoras apagadas, de las de vaso de vidrio, pero había un resto de velas rojas y de velas negras. Y había ceniza, no le puedo decir si era de madera, de qué era, pero había ceniza, un puñito de ceniza, y como que prendieron fuego. Y así al momento no le relacionamos, pero como se puso mi hijo, yo ya después empecé como a pensar que tal vez había algún tipo de energía ahí, y él había captado por esa facilidad que tiene. ¿Cómo ve? Sí, además los cerebros de los niños pues están abiertos y están tomando toda la información necesaria, y puede que en ese momento se haya pasado esa información a su cerebro, y es lo que provocó que se convirtiera en una persona ajena a lo que es, pues ya estaba poseído, ¿no? Porque lo curioso es que mi esposa se le arrimaba a quererlo tranquilizar pensando en alguna pesadilla. Pero no. Y con ella se portaba dócil. Y yo no le podía ver sus rasgos porque estaba, como le digo, volteando hacia el techo, y a mí su cara me quedaba a la altura de mis ojos. Entonces yo lo veía de perfil, pero cuando yo hablo, él voltea y una cosa agresivo, como le digo, si no le pongo la mano en el pecho, no sé si me hubiera golpeado, me hubiera mordido, no sé, porque se me dejó venir como un animalito, pues. Ajá. Y sí fue un susto bastante grande. Sí, sobre todo porque en este momento uno, en la desesperación, no sabe uno qué hacer. Porque ni modo que uno, sabiendo que no es el niño, sino que es un ente que está ahí adentro. Exactamente. Y no le voy a pegar a mi hijo, ¿verdad? Ah, pero a eso iba, don Víctor, parece que nos comunicamos. La impotencia de dar un derechazo como lo hubiera hecho tal vez con cualquier otra persona en esa situación. Claro. De que te doy un golpe y o se sale o tú reaccionas o a ver qué hacemos. Pero la impotencia de no poder hacer nada y saber que mi hijo de alguna manera la está pasando mal. Claro, claro. Pues esa era la anécdota que quería platicarle, Víctor. No, pues terrible asunto. Qué bueno que ya eso ya pasó y que son recuerdos nada más. Pero sí, son momentos terribles, terribles, muy feos. Pues gracias. Un saludo a toda la audiencia, a todos los del chat. Y pues por aquí estamos al pendiente. Gracias, Héctor. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Saludos, Alma. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Bueno, ahora vamos a esperar la llamada de Dania, allá desde Guadalajara, Jal, porque estamos ansiosos de que nos diga qué pasó. Son las 10 de la noche con 11 minutos. Allá en Memphis son las 11 de la noche con 11 minutos esta semana. Recuerden que nos están escuchando a través de Ambiente 1030, más música, más variedad, desde Memphis, Tennessee, cubriendo a Arkansas, a Missouri y algunos otros estados, porque son 50,000 watts de potencia efectiva. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. A sus órdenes. Le ganaron. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Habla Paco. Paco, ¿de dónde, Paco? De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Muchas gracias. ¿Cómo está, señor Víctor Manuel? Bien, muchas gracias. Me encanta León. Ah, tuve oportunidad de trabajar por ahí en una estación que ya no existe, que se llamaba XC Leo. Oh, no, tengo 10 años viviendo aquí. No, yo le platico de los 60, imagínese. Ah, no, sí, no me tocó. Pero estoy muy contento porque es la primera vez que marco. Bueno, bienvenido. Estábamos esperando una llamada de Dani que le gana a usted. Qué bueno. Ah. Entonces, ¿pero sí puede contar o marco ahorita? No. ¿Sí? Es su turno. Ah, muchas gracias. Yo les quería contar una historia que precisamente pasó por esta época, pero fue en Tijuana porque también viví ahí en el 2017 me fui a vivir allá. Y por un tiempo, porque ahí vive familia mía. Como me gusta muchísimo todo esto de esas épocas de Halloween y así, se abrió una convocatoria para hacer un casting para una casa del terror que iban a hacer ahí en el centro de Tijuana. Entonces, pues yo fui y me quedé. Pues dije, pues está bien, es una entrada extra y pues me voy a divertir porque me gusta todo este show. Entonces, la casa se iba a hacer... Bueno, este evento se iba a hacer en un edificio que es pues medio antiguo y ya estaba abandonado, nada más, medio abandonado porque en las partes de abajo era como de 6 pisos. Era de 8 pisos. Entonces, las primeros dos partes de los primeros dos pisos estaban ocupados, uno por una cafetería y el siguiente por pues oficinas, y ya el restante estaban abandonadas y hasta arriba, pues se decidió que ahí se iba a hacer ese evento, porque se supone que ahí espantan, se supone que antes ahí era lugar, ya sabe que Tijuana tiene mucha fama de que hay muchas chicas de buen ver y con final feliz y todo eso. Entonces, bueno. Sí, escuchamos. Ah, entonces, ahí se iba a hacer el evento y los últimos tres pisos, pues ahí vamos a estar ensayando y todo empezó a finales de septiembre. Y bueno, se contaban de que sí pasaban cosas ahí raras y que se aparecía una mujer, pero pues nosotros, todo el mundo que estaba ahí trabajando, pues sí creía. Pero pues, X, ¿no? Entonces empezaron a hacer la decoración, empezaron a tapar luces, a hacer todo lo que tiene que ser para una casa del terror, obviamente toda oscuridad y así. Ajá. Y en la última semana, antes de que se estrenara, pues teníamos que ir como a preparar, como a ensayar. Pues no teníamos nada que ensayar porque eran puros gritos, ¿no? Y entonces... Del último piso, ya estaba todo listo y nosotros nos quedábamos hasta las 2 de la mañana, luego así porque también ayudábamos a decorar y todo eso, y pues estábamos haciendo como ensayo general de cómo iba a ser el recorrido, y pues ya estábamos a oscuras y a mí me tocaba ponerme un mono, bueno, una como muñeca, como diabólica, pero gigante, era como una botarga, pero sí daba mucho miedo, era como una, medía como 2 metros y tantos, la muñeca. Entonces teníamos que ocultarnos en el lugar, en nuestros lugares, y obviamente pues estamos como separados, en habitaciones separadas. Pues sí daba mucho miedo. En los descansos todos nos juntábamos en bolita, tratábamos de estar juntos. Estaba súper oscuro, en lugares donde se contaban historias y todo vacío y así, ¿no? Entonces, un día estábamos todos ya estábamos bien cansados, y en la parte, estábamos en la parte de abajo, en donde empezaba el recorrido, y en eso llegó la policía y dijeron que querían revisar el lugar porque habían pasado y empezaron a escuchar que gritaban como ayuda, y todos nos sacamos de onda, así porque primero nos sacamos de onda por cómo llegó la policía, ¿no? Y dijo que quería revisar. Entonces el que estaba a cargo de la casa del terror dijo, pero estamos todos aquí, o sea, ya no hay nadie en el último piso, porque ya nos estábamos por ir. Y dice, los de la patrulla dicen, no, tenemos que revisar porque estamos viendo a alguien, y entonces tenía la radio ahí y parece que estaba otro compañero abajo, y dice, se está asomando una mujer, se está asomando por la ventana. Entonces todos nos sacamos mucho de onda. Ya el encargado de este evento pues ya subió con los policías y todo, y dieron, revisaron, no encontraron a nadie. Bajaron los policías así muy espantados, bueno, así como sacados de onda, porque estaban, de verdad, si no nos hubiéramos detenido, pero escuchamos gritar a una mujer y se estaba asomando del último piso y se volvía a meter, se asomaba y volvía a meter. Entonces nosotros aventamos como nuestros lámparas y nada más alcanzaba a ver como una mujer como de blanco, y aparte los gritos, y nosotros dijimos, pues los gritos somos nosotros porque estamos ensayando, esto es una casa del terror, y aparte no había algo utilización de una mujer de blanco, entonces eran como más lo típico que Jason y todo eso. Nos sacamos mucho de onda, ya eran como las 2 de la mañana y así nos dio miedo, nos fuimos, y cuando ya dejamos pasar, sí platicamos del caso y todo, y en otra ocasión ya cuando estábamos con abierto al público, había una habitación que se iba a usar para el recorrido, pero siempre no, porque no tenía caso. Entonces yo estaba en por esa parte donde cerraron la habitación, yo, una amiga y yo, bueno, éramos 3 personas. Entonces siempre que pasábamos estaba abierta la puerta, y nosotros así como de ¿quién está abriendo? Porque en primera daba mucho miedo entrar a esa habitación, porque ¿no? Y en segunda pues no estaba prohibido abrirla porque no era parte del recorrido, si se quedaba abierta la gente se iba a confundir y se iba a meter por ese cuarto. Entonces eran como 2 ocasiones que vimos que estaba la puerta abierta y nadie la abría, nadie se hacía responsable de la puerta abierta. Y un día ya estábamos listos, pues estábamos en nuestro lugar listos para salir a espantar, y estábamos los 3 y todos como que mirábamos hacia esa puerta que no se podía abrir. Entonces ya estábamos listos, y en eso vemos cómo se abre la puerta solita. Y se va abriendo y se azota. Salimos corriendo, mi amiga ya no quería entrar porque se puso a llorar. Tuvimos que suspender como el recorrido un momento porque de verdad sí nos daba mucho miedo. Y empezaron a pasar muchas cosas así. En otra ocasión, un amigo que estaba en el piso precisamente donde pasó todo lo de la chava que se asomaba, también estaba oscuro y estaba esperando que pasara la gente para espantar, pues lo terminaron espantando a él porque a lo lejos vio que alguien se movía, una sombra, igual que se asomaba por una esquina y se volvió a meter. Entonces mi amigo agarró su celular y aventó la luz, pero no había nadie y le dio mucho miedo también. Pasaron muchas cosas en ese evento y no sabemos si fue también porque el que hizo el evento, el que organizó cómo se iba, de qué temática y todo, pues empezó a escribir en las paredes 666, pentagramas, y luego hacíamos una... Pues a mí no me gustaba tanto participar en ese, en esa parte del recorrido, porque había hacían como de rituales. Entonces sí, no sabíamos si pasaba eso por lo mismo, o fue sugestión de nosotros, o fue parte de la historia que cuentan ahí. Bueno. Pues es que pasa lo que aquí con la mano pachona de repente dice uno, no pasa nada, pero como está uno picando, llamando a entes que pueden ser buenos o malos, pues de repente tenemos cosas así muy extrañas y que dice, ¿de dónde sale esto, no? Sí, sí, la verdad, sí, nos recaba mucho de onda. Y el lugar del, en donde estaba el edificio, sí, era muy tétrico, sí, estaba como muy, pues, sí se sentía la vibra muy pesada. Ya para el siguiente, para los siguientes años, para el año pasado y ya ese evento ya no se hizo ahí. De hecho, ya optaron por otro lugar. Ya no participé porque vine a Guanajuato otra vez. Ajá. Pero ya de hecho dicen que derrumbaron el último piso. Entonces, quién sabe. Probablemente por lo mismo, ¿no? Pues sí, de hecho tenía mucho tiempo que no se ocupaba y así. Estaba en muy malas condiciones el edificio, entonces quién sabe si lo vayan a tirar o algo así. Sí, en Laredo, Texas, hay uno, bueno, ahorita se ha cerrado el hotel y desde hace como 4 años, ves un hotel redondo, en forma cilíndrica, que también los muchachos de una escuela hacían ahí en esta temporada, pues una casa fantasma ya como en el piso 10 o 11, sí. Y sí se sentía eso. Iba mucha gente, sobre todo chamacos de 15, 18, 20 años, era lo que, pues, por lo de la escuela, ¿no? Sí. Y pasaban cosas extrañas aún después de que se iban ellos. Porque se quedan las malas vibras por ahí. Sí, es que sí, son energías. Y, o bueno, quién sabe cómo funciona. Pero pronto no hay que jugar con ello. Todo hay que tomarlo muy en serio, porque si no, puede ser contraproducente. Sí, eso sí. Pues ese es mi relato. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo bien fuerte. Igualmente, muchas gracias. Después marco para platicar otras. Seguro que sí, Paco. Muchas gracias. Hasta luego. Saludamos a Mar de Filadelfia. Muchas gracias. Muy amables y muy gentiles. Recuerden que todavía nos faltan los relatos que tenemos de la presentación especial, sí. Sí. Duran en total como 25 minutos. Entonces vamos a ver si qué sucede. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla? México. ¿Perdón? Luis de la Ciudad de México. Luis. De la Ciudad de México, gracias. Muy amable, muy gentil. Adelante. Adelante. Ah, sí, muy bien. Yo quería contar un relato relacionado con los fantasmas de los animales, en este caso de un perro. Me costó mucho la otra vez el programa donde estuvieron platicando sobre estos asuntos. Yo tuve una experiencia cuando tenía 18 años, donde llegó un perro afuera de la casa de mis papás. Ajá. Y ese perrito solo vino, ¿no? Porque llegó ahí solo, le dábamos de comer, le dejábamos agua. Era un perrito mestizo, de color café, recuerdo bien. Y lo cuidábamos. De hecho, otro vecino tenía un perro mastín napolitano en su casa que luego dejaba salir, y ese perro molestaba a Solovino, y yo lo defendía para que no lo estuviera molestando. Espantaba al otro perro, y el perro era muy, muy agradecido. Desafortunadamente no lo pude meter yo a la casa de mis papás, porque en ese momento teníamos 4 perras hembras, y no había todavía la conciencia de las campañas de esterilización, para que no se reprodujeran. Entonces, pues no podíamos meter un perro macho porque no se iban a estar reproduciendo ahí adentro. Entonces el perro estaba siempre afuera de la casa, siempre estaba ahí cuidando, me acompañaba a la tienda, yo siempre lo procuré. Y un día, en la madrugada, estaba yo en mi recámara, que estaba al fondo de la casa de mis papás, al final del pasillo. Esta recámara tenía una puerta que no cerraba muy bien, entonces se podía abrir fácilmente la puerta. Y de repente, como eso de las 2, 3 de la mañana, siento un movimiento en la cama, abro los ojos y veo que era Solovino. Y yo me espanté porque yo pensé que se había quedado la puerta de la calle abierta y se había metido el perro por el pasillo y se había metido en mi recámara. Entonces me levanté de rápido porque yo dije, no vaya aquí a pasar algo con las perras. Y dije, Solovino, ¿dónde estás? Y cuando me levanté, y ya no había Solovino, lo seguí buscando, hasta pensé que se había metido debajo de la cama y no estaba Solovino. Total que ya dije, no, yo creo que estaba soñando, pero lo vi clarito, ¿no? O sea, clarito, o sea, no fue así como espejismo ni estaba durmiendo, porque fue claro, porque cuando lo vi hasta me desperté porque me espanté de que se había metido. Y lo busqué, no lo encontré y ya me volví a dormir. Ya como eso de las 6 de la mañana que mi papá se levantaba en paz descansa a barrer la calle, me habla y me dice, oye, Solovino creo que está muerto. Entonces salgo a la calle, veo y efectivamente Solovino estaba muerto en la calle. No sabemos qué le pasaría, si lo matarían otra persona. No tenía rastros de sangre ni nada, pero Solovino sí se fue a despedir de un servidor que siempre lo procuré y que hasta la fecha siempre en su honor trato de comentar este relato para hacer conciencia de que efectivamente los animales también tienen un alma, también tienen un espíritu, también trascienden. Y recordarles, ¿no?, a la gente que desafortunadamente acostumbra a maltratar a los animales, que no lo hagan, que incluso ya hay leyes aquí en México que sancionan como delito el maltrato animal. Recuerden también el relato de los aztecas, ¿no?, de que al final del camino de esta vida tendremos que trascender y un perro será nuestro guía, ¿no? Y aquellas gentes, perros, pues no podrán cruzar el río que supuestamente la leyenda azteca señala que tenemos que cruzar y que un perro nos ayudará a cruzarlo. Les agradezco mucho su atención, señor Víctor Manuel. No, Luis, a ti es muy buen relato y efectivamente tienes toda la razón. Lo mejor que podemos hacer en esta vida es cuidar a nuestros animalitos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí en el chat aparezco como abogado animalista. Saludos. Ah, ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Uy, uy, uy, ya, el abogado animal. Huya la patrulla. Señoras y señores, son las 10 de la noche con 29 minutos, son las 11:29 allá en Memphis, tiene a través de Ambiente 1030, más música, más variedad. Están disfrutando de La Mano Pachona en este día. Le recordamos lo que nos dijo Dani acerca de la magia blanca que podemos hacer con la luna azul de mañana. Lo que necesitan es una pluma con tinta roja, un papelito donde pongan ustedes todos sus deseos y finalmente doblar ese papelito y meterlo en una cajita donde esté cubierta por arroz y esperar los resultados de lo que ustedes hayan puesto. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y bueno, pues creo que ha llegado el momento de presentarles lo que nos mandó Henry, que son relatos muy especiales. Mientras vamos a ver si hacemos una conexión súper rápida. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde anda tan lejos que no la oigo? En casa, acá está Guadalajara. Ah, okay, perfecto. Esperando su llamado, pero le ganaban todos, No importa, es lo que yo les digo a Simeona. No se oye bien, ¿qué onda? Perdón, Daniel, no se oye bien, ¿qué onda? No sé, a ver, déjenme ver. ¿Qué lista pongo? ¿Dónde los traigo? Acá está. Ah, es que es el celular, ¿verdad? Este es el celular. Con razón, se oye feo, hay que comprar otro. Ah, ¿cómo que ya hay que comprar otro? Pues sí, porque se oye muy feo. ¿Se escucha muy mal, muy mal? Pues así que digamos que bruto, que mal, ¿no? Pero sí se oye mal. De todas maneras, se entiende todo lo que dice. Así que adelante, porque todavía nos faltan, son las 10:31 y todavía tenemos algo como de 20 y tantos minutos que pasar. Porque hoy hubo muchas llamadas, cosa que nos da mucho gusto. Eso es bueno, sí. Eso es bueno. Eso que sí. Después de contarles el relato, les voy a decir cómo hacer la magia blanca. Ajá. Para que ya vayan anotando qué es lo que se va a hacer. Sí, ya les dije que necesitaban una pluma roja con tinta roja, un papelito para anotar sus deseos, doblarlo. Cajita. En una cajita con arroz. Y su arroz, sí. Sí, sí. Y eso les digo cómo hacerlo. Bueno, pues adelante porque se nos va el tiempo. Ok. Este es el relato. Un día estaba buscando una casa. Yo busqué y busqué en el periódico y allí estaba una linda casa amueblada y a muy bajo precio. Dos pisos antiguo y algo pasaba aquí. El costo era relativamente bajo. Llamé para saber si se habían equivocado en el precio y ver cuál era el valor. Oh, sorpresa, no se habían equivocado en el precio. La casa estaba en las afueras de la ciudad. Los pisos totalmente amueblada, muebles del siglo XV. Una capilla, un salón de baile. Cocina bastante grande. ¿Mándenme? No, pues sensacional. Sí, claro. Una cocina bastante grande como para hacer banquetes. Pero algo había entonces, algo que no me gustaba en el precio. Estaba regalado para el precio de esa casa tan enorme. Ajá. Bueno, a lo mejor por la distancia que estaba fuera de la ciudad. Así es. Podría ser una de las razones. Indagué, pero nadie me dijo nada malo acerca de la propiedad o de su dueño. Aparentemente no había nada malo con el trato, así que la compré. ¿Y luego? Días después me mudé a la casa. Era como un sueño. Una escalera grande, como la de los castillos donde se ven bajar a las personas y te admiran mientras bajas por las largas escaleras. Era un sueño hecho realidad y soñé mientras recorría la casa. Esa tarde terminé dormida en una de las bellas bancas de la capilla, deleitándome con sus lindos cuadros y el bello Cristo que estaba en el centro de la capilla. La capilla entera parecía estar hecha de mármol. Estaba tan acogedora que me quedé dormida y no desperté hasta el otro día. Era feliz, tenía una casa tan bella donde podía ordenar mis pensamientos, escribir, pintar y tal vez, ¿por qué no?, realizar algún día alguna fiesta. Todo transcurrió tan tranquilo como siempre, hasta que terminó el día y se ocultó el sol. Fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Todo comenzó cuando empezó a oscurecer, las luces comenzaron a fallar. Pero solo eran las de las habitaciones donde estaba yo. No comprendía por qué la luz estaba mal en todas las habitaciones. Se encendían y se apagaban. Y a la mía le faltaba la luz. Entraba a otra habitación y era como si la oscuridad me siguiera. Así que decidí llevar una vela conmigo. Después, a la puerta de la casa, cerca de las 11 de la noche, me asomé por la mirilla de la puerta y no vi nadie. Me disponía a devolverme y escuché que tocaban otra vez de nuevo. Y no había nadie de nuevo, así que pensé que me estarían jugando una broma. Así medio abrí la puerta y estaría preparada cuando volvieran a tocar para poder abrir la puerta y pillar a los que estaban bromeando conmigo. Y esperé, No pasó más de un minuto cuando llamaban a la puerta de nuevo y esta vez abrí rápidamente. Pero me espanté yo, puesto que había un gran perro negro como la noche y unos ojos rojos brillantes en la puerta. Qué mala pasada fue la que me hicieron, pensé. Pues el susto, un vaso con Light y un pan dulce. Me disponía a dormir cuando comencé a escuchar que llamaban de la capilla. Algo o alguien que había entrado sabía mi nombre y me estaba llamando desde el fondo de la capilla. Fui a la cocina y tomé un cuchillo y me armé de valor para enfrentarme con cualquiera que estuviera invadiendo mi casa. Ajá. La voz seguía llamándome y fui con más temor que valentía, pero no iba a dejar que alguien estuviera invadiendo mi casa, mi privacidad. Entré a la capilla y pregunté la típica pregunta. Cuando uno está asustado y le llaman, ¿quién está allí? Tengo un arma y salga y no le haré nada. Pero nadie me respondió, así que me dispuse a buscar por todos los rincones y nadie. Parece que me estaban tratando de asustar y lo estaban logrando. Me fui a dormir sin más novedad y esto apenas comenzaba. Y no me agradaba para nada. Los siguientes días iban a aumento las cosas que pasaban. Yo veía sombras, me llamaban desde la penumbra de los cuartos. Ya no podía dormir en otra parte que no fuera la capilla. En la semana empecé a ver unos ojos rojos que me perseguían. Es como si el perro de la primera noche estuviera detrás mío. A donde quiera que yo fuera, los veía como si me estuviera siguiendo. Ya sea de día o de noche, los veía. Así que comencé a tratar de vender la casa y ya no podía. Yo no podía soportar estar allí. Claro. Los ruidos, los ojos siguiéndome todo el tiempo. Pero pasó el tiempo y nadie se interesaba en la casa. Era como si todo el mundo supiera qué era lo que pasaba dentro de la casa. Por eso me decidí a rentarla como para eventos. La casa era bastante grande como para hacer fiestas. Y con el dinero de la renta del lugar podría pagar mientras el alquiler de otro lugar donde yo no tuviese que vivir aterrada todo el día. Fue entonces que puse un anuncio. Se renta casa embrujada para eventos. Maravilloso, al día siguiente del anuncio comenzaron las ofertas para rentar el lugar. Creo más que por el morbo de ver si en realidad estaba embrujada la casa. Pasaron dos eventos sin nada fuera de lo común. Yo mientras juntaba algo para el nuevo alquiler y decidí quedarme en la capilla. Pero en el tercer evento, que era una graduación de jóvenes, todo empezó muy bien hasta que comenzó la medianoche. Fue entonces que la música cambió a un estilo de los años 40. Al pasar esto decidí ver qué pasaba porque el cambio era tan drástico. Las luces del segundo piso se fueron apagando una por una, cuarto por cuarto, hasta quedar solo las unas figuras arriba de las escaleras. Se escuchó una risa muy escalofriante que me heló hasta los huesos. Y las figuras grisáceas a lo alto de la escalera destacaba un catrín grande con los ojos rojos que estaba a su lado. Entonces todos comenzamos a tratar de salir por donde alguna vez estuvo una puerta de salida, la cual ya no estaba. Algunos otros se quedaron petrificados ante las apariciones y yo lo único que pude hacer fue abrir la puerta de la capilla para dejar entrar tantos como pude, porque cuando iban bajando estos seres por las escuelas, escaleras, todo se volvió un caos. Vi que cuando tocaban a alguien de los que estaban allí, en automático se volvía del color de los entes, o sea, negros, un gris vaporoso, y caían al suelo. Así que no me quedó más remedio que cerrar la puerta y atracarla como pudimos. Todos los que estábamos adentro de la capilla mirábamos horrorizados el cómo caían los demás que estaban aún afuera de la capilla. Cuando no hubo más gente con vida, los entes se apartaron a los lados del salón y solo se quedó en medio de la habitación el Catrín con ese perro de ojos rojos que tanto miedo me daba. Lanzó una risa que erizaba a todos, a cualquiera que la escuchó, y entonces habló y nos dijo: nadie saldrá vivo de esta casa. Eran como las 2 de la mañana y todos estábamos desesperados dentro de la capilla ante toda la amenaza. Se oía como si divertían, bailaban, esperando a que alguien abriese la puerta de la capilla. Alguien, cuando amaneciera, podríamos salir, puesto que con la luz del sol ellos desaparecerían. A todos nos pareció buena idea, así es que esperamos hasta pasadas las 9 de la mañana. Y el sol no apareció. Así que decidimos orar juntos, ya que este ser se encontraba allá afuera y el sol parecía no llegar. Cuando empezamos a orar, vimos una luz, un resplandor, como de una puerta, como si estuviera el sol del otro lado, y pensamos que era el fin. Pero la luz irradiaba una paz, y entonces se escuchó una voz que daba un eco a todo el lugar diciendo que no temiéramos. Se abrió la puerta, una pequeña puerta, y salió un ángel, y una batalla se escuchó en el salón. Todos los que estábamos en la capilla seguíamos orando para que pudiéramos salir y todo saliera bien, hasta que se escuchó una paz y enseguida un resplandor. No era el ángel, era el sol brillando en todo lo alto de la casa. Volteé y había aparecido donde estaba apareciendo la puerta, que donde salió el ángel, y ya no estaba. Todos estábamos agradecidos por salir de nuevo y con vida. No hubo rastros de los demás chicos que estuvieron en la fiesta. Los padres de los demás chicos no encontraban la casa hasta esa tarde. Y días de preguntas, y nadie nos creía. Cuando por fin salí de todo eso, juré jamás volver a entrar a esa casa. Sellé la puerta y me fui de ahí sin voltear atrás. Caray. Qué relato, ¿eh? Terrible. ¿Qué es, don Víctor? No. Ese sueño me estuvo atormentando por 20 años. ¿Y eso lo soñaba constantemente? Así cada mes o cada 15 días. ¿Y se repetía todo igual? Todo igual. Ah, pues terrible. Qué bueno que ya desapareció todo eso, ¿eh? Está como para escribir, o sea, para que se convierta en una novela corta. O larga, depende. Porque sí está muy interesante. Muchas gracias. De hecho, sí. No escribí. Desapareció el sueño. ¿En cuanto lo escribió? Así es. Qué bueno. Espero que ahora, para traerlo a la luz, no vuelva a aparecer, ¿eh? Esperemos que no. Gracias. Un abrazo. Entonces, ¿qué hacemos con... Okay. Lo de la magia. Vamos a hacer dos cosas. La primera, escribir todos los buenos deseos. Ajá. Con nuestra pluma en una hojita. la metemos en la caja, le ponemos el arroz y la sacamos a la luz de la luna para que la luz de la luna nos va a dar la fuerza. La luz de la luna es, esta luz azul es para la magia blanca y para los buenos deseos, como dije ya. Pero si ustedes tienen algo que se quieran quitar, alguna envidia, algo malo, agarren otra hojita, escriban todo lo malo que se quieran quitar. Y esta vez, en vez de meterlo en una cajita, hay que meterlo en un vaso de cristal transparente con agua del garrafón, por favor. Ajá. Pónganlo donde no le pegue la luz de la luna, donde esté oscuro. Ajá. Y al siguiente día, lean la hojita, si es que se sigue viendo, si ustedes se acuerdan de lo que escribieron ahí, empiezan a nombrarlo y rompan la hojita, la deshacen completamente para que se vaya todo eso malo que ustedes tenían en su vida. Muy bien, eso no lo sabíamos. Pues muchas gracias, un abrazote. Igualmente, bonita noche, un saludito a todos. Gracias. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver si tenemos tiempo de presentarles todo lo que nos mandó Henry. Por lo pronto, vamos rápidamente con el primer relato. Vamos a ver, tenemos a La Llorona. Vamos a escuchar lo de La Llorona. Esto tiene imagen, así que aprovechenlo. Más que una historia, es una imagen que por muchos años ha impactado a mucha gente con su misteriosa procedencia y terribles lamentos de agonía. Se trata de La Llorona, una leyenda que además de ser reconocida en México, también lo es en muchos países de Latinoamérica. En nuestro país tiene ese nombre, La Llorona, pero en otros países, por ejemplo, le llaman La Viuda, ¿sí? O le llaman la maldecida. La Llorona es una mujer que siglo tras siglo, sin poder descansar en paz, va provocando el sufrimiento en las personas que persigue. Año tras año, hace apariciones hipnotizando a los hombres y sufriendo una pena que solo ella conoce. Yo creo que en la ciudad desapareció ya, es decir, es probable que sobreviva todavía en los pueblos, ni siquiera los pueblos que están en zonas urbanas, sino pueblos distantes, digamos, que sobreviva en la sierra, en lugares realmente que tienen poco contacto con la vida urbana moderna. En México existen diferentes versiones sobre esta leyenda. Algunos dicen que se trata de la diosa Cihuacóatl, o también de la Malinche arrepentida. Sin embargo, se cree que es una mujer que asesinó a sus hijos en un arranque de locura, mientras que otros tantos aseguran que ella murió a manos de un esposo celoso. También se habla de la existencia de esta mujer, ¿sí? También la ubican en la época colonial. En la época colonial también se habla de esta mujer, de la famosa Llorona, como una mujer vestida de blanco, sin rostro algunas veces, o algunas veces dicen que tiene cara de caballo, que está cubierto por un velo, y que acostumbra a llevarse a los hombres. Siempre vista en lugares donde existe agua, ya sean ríos o lagos, es allí donde lleva a los hombres que atrapa para torturarlos. Luego, se escuchan sus lamentos de arrepentimiento por la pérdida de sus hijos. A La Llorona la podemos asociar con la figura maternal, digamos, es una representación de la maternidad mexicana, pero es una maternidad interrumpida, una maternidad no cumplida, frustrada, y por eso el dolor de este personaje buscando a sus hijos. Varios han sido los antropólogos que han intentado descifrar el origen de La Llorona, asegurando que esta mujer es propia de la cultura mexicana, nacida en la época de la conquista. A nuestros días, obviamente, pues ya los adelantos pues van minando poco a poco la tradición del pueblo, la creencia, las costumbres, ¿sí? Las leyendas. Eso es lo que tenemos que hacer para pues conservar nuestra tradición, ¿no? La Llorona ha inspirado a chicos y a grandes, desde historias o vivencias fantasiosas hasta poemas de grandes escritores como Renato Leduc. Convirtiéndose en una mujer muy conocida en cada familia de México, La Llorona es un personaje nacional que ha seguido su camino generación tras generación para no ser olvidada.

El final de esto se lo presentaremos el próximo lunes como parte de el especial que vamos a tener de Día de Muertos. Muchas gracias, Carlos. De nada, muchas gracias a todos por acompañarnos y qué bueno que no nos dio el tiempo, o sea, quiero decir que qué bueno que nos llegaron muchas llamadas, ¿no? Entonces, pues agradecemos su participación. Sí, a todos ustedes un abrazo, tengan un fin de semana delicioso, hagan lo que les platicó Dania para las cosas buenas que esperan con la luna azul y también para quitarse de las cosas malas que traen encima. Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga, que disfruten del fin de semana. Muchas gracias, amigos de Ambiente 1030, más música, más variedad, allá en Memphis, Tennessee. Hasta el próximo lunes. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Thank you.